Del 666, llevando el rap más lejos de lo que os creéis. Ya no me veis, me escondo en cueva hasta el verano. Este es el flow que dejará tus discos en segundo plano. Directo al grano, no me gustan los rodeos. Cojo ese micro y me rapeo, la inspiración mi guía en este museo. A ella le dedico mi presencia, porque supo aconsejarme en el filo de la esencia. Quiero una tarde más de tranqui, no darle al whisky, hacer esquí y crashear mi nombre Husky. Yo soy así, vengo con tranquilidad y disfruto. Aprendí que la infidelidad no da sus frutos, sonido bruto y lengua corta. Más vale ser quien mira que sentir ira que no me reconforta. Cierra la puerta y echa la llave. Oye mi música que explico algo antes de que acabe, verás. Pesado que el Quijote de Cervantes, solo dices tonterías, me aburren tus cantes. Tu flow, totalmente insípido, es capaz de bajar la ninfómano, la libido. Yo hablo de lo vivido, de lo sentido. Quieres competir y antes de empezar has perdido 10 años de práctica, mejorando técnica. Tengo buena lírica, te fundo en puesta escénica. Me encanta escribir estos fraseos, donde cojo el boli por el folio da paseos, sin pensar en nada, anotando lo que surge. Cuando tengo bajo el ánimo escribo y resurge, porque soy poeta, un poeta obrero que siempre piensa frases entre carros de mortero. Y tengo que escaquearme para escribir anotaciones, ya sea en el móvil, en micro o en cartones. Verdugo de mí mismo en un pasado y un futuro que mejorará con mucho sudor seguro. Lo voy encontrando entre los cuadrados de la libreta. Las espirales del blog dejan la mente inquieta. Metralleta salival que es a largo alcance. Momento que siento como si fuera a entrar en trance. A veces me estoy 2 horas para escribir 3 párrafos y la mayoría más malos que el garrafón. En cambio hay días que en 10 minutos me hago un tema fenomenal, serio y sin sonar a verbena. Preso de mi mente y de su caos escupo tinta, pero aún así sonando en el carro de tu parienta. El nene, si no vacila un poco es que revienta. Sueno picante y fresco, muy chicle de menta.